yo soy un sueño hecho realidad. Esto yo ya lo soñé. Esto yo ya lo soñé. Estamos cerca del cielo, cerca del suelo. Cerca del cielo, cerca del suelo. Esto yo ya lo soñé. Esto yo ya lo soñé.